El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días, estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Quien les habla, Alejandra Gulli y... Dora Mancilla. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Dora? Muy bien, acá, en este hermoso día. Hola, ¿cómo le va, Dora? Muy bien. Muy bien, Daniel. Hablado, Dani. Daniel. Bueno, vamos al picadito de noticias nacionales. Los sueños de Kirchner eran los sueños de todos los sudamericanos. La cumbre de presidentes de UNASUR homenajeó a Kirchner en un mes de su fallecimiento y resolvió ponerle su nombre a la sede permanente del organismo, en reconocimiento a su lucha por el bienestar y el progreso de toda la región. Su figura quedará siempre como fuente de inspiración, resumió Lula. Hugo Yasky afirmó que quedó demostrado que Pablo Micheli quiere fugarse de la CTA. No quiere una elección transparente. No hubo acuerdo para votar el 9 de diciembre, donde hubo denuncias de irregularidades. El secretario general de la central sindical denunció que su adversario no aceptó que los delegados electorales sean uno de cada sector. Se cruzaron con duras acusaciones. Un asiento en el vagón de los acusados. La fiscal Cristina Camaño solicitó que José Pedraza sea convocado como sospechoso junto con su segundo, Juan Carlos Gallego Fernández, quien el 20 de octubre monitoreó el accionar de la patota a la distancia. Se basó en testimonios y cruces de llamados. Internacionales. Río de balas entre policías, tanques y narcos. Varios tanques de la Marina y blindados de las fuerzas de seguridad irrumpieron en la favela de Villa Cruzeiro, considerada el principal reducto de la organización Comando Vermelho. Delincuentes armados huyeron a una favela vecina. Día de furia por los ajustes en Europa. Estudiantes británicos realizaron sentadas por el aumento de sus matrículas. Docentes italianos entraron en huelga por los recortes anunciados por el gobierno de Berlusconi y colapsó el transporte público en Atenas. Aires de guerra entre las Coreas. Después del tiroteo del martes entre las dos Coreas, Seúl anunció que reforzará su presencia militar en la frontera, mientras que Pyongyang acusó a Estados Unidos de ser responsable de la escalada de tensión en la península coreana. Yo también opino lo mismo, exactamente. Acá está de por medio el imperio. Sí, seguro. Aparte, no nos olvidemos que Corea es el... Si pasa algo entre Corea, es el ingreso directo a China. China está muy preocupado por esta situación. Sí. Ayer lo decían... Pero pienso que se van a manotear un cero con China. ¿Que se van a qué? Manotear un cero con China. ¿Sí? Bueno, esperemos los, que... Los yanquis, ¿eh? Sí, bueno, pero me parece que con el misil que tiene Corea, ese que le llega directamente a Washington, no creo que se hagan mucho los locos, los yanquis. Bueno, por eso digo, se van a manotear un cero. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, llamá al 0237-466-6559 o podés mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359 o podés escucharnos por la red el fmmoreno.com.ar, ¿no? Parece que es así. Disculpen. Un lapsus. Por favor. Esto, alemán que va. Suizo, alemán, entra, sale. Bueno, suizo. Vamos a... Ahora vamos a un track de anunciantes y volvemos. Espacio publicitario.

nos acaba de acompañar bueno. Un tema de Atahualpa Yupanqui en su guitarra Cruz del Sur. Vamos a rectificar lo que anterior en el bloque anterior era www.fmmoreno.com.ar. Ahora sí. Nos retaron. Sí, nos retaron, ¿viste? Bueno, y a contarles también a la audiencia que esto es hoy es nuestro programa de despedida, ¿no? Es decir, hasta el año que viene, si Dios quiere, estaríamos volviendo, así que hoy así estamos. Eso es lo que tenemos en mente, volver, ¿no? Sí. Pero no con la frente marchita, sino la frente en alto. Y como no podía ser de otra manera, vamos a tratar el tema de la ley de servicios financieros para el desarrollo económico social. Así que ahora vamos a pasar un micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y bueno, hacemos los comentarios necesarios. ¿Listo? El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nagel. El título del comentario de hoy bien podría ser ¿de qué hablamos cuando hablamos de una nueva ley de servicios financieros? Y quizás usted se distraiga porque piensa que le hablamos a aquellos que tienen ingresos altos y viven en las grandes ciudades, que es a quien en general están dirigidos los préstamos bancarios. Si piensa eso, lo invito a que se quede y escuche, porque el crédito puede ser popular, sea cual fuere su nivel socioeconómico o el lugar del país en el que habite. Puede ser para las familias, para las pequeñas y medianas empresas o para los microemprendedores. Claro que para que esto suceda, debe haber cambios en las leyes que manejan el mundo financiero en nuestro país, porque las vigentes datan de 1976, cuando Jorge Rafael Videla reinaba a punta de pistola en la Casa Rosada y José Alfredo Martínez de Hoz en el Palacio de Hacienda. Actualmente, existe una iniciativa para cambiar esa ley. La presentó en el Congreso Nacional el dirigente cooperativo y diputado Carlos Heller y apunta al corazón de los privilegios y distorsiones de la normativa impuesta por la última dictadura militar que generó un sistema financiero caracterizado por una fuerte concentración y extranjerización, por el modelo de desarrollo de las regiones ricas en detrimento de las más pobres, por la baja creación de dinero, por la escasa financiación a las pymes y por la altísima rentabilidad que tienen los sectores minoritariamente beneficiados. Y si para muestra basta un botón, recordemos que en la ley promovida por Heller, las entidades financieras deberán destinar en forma directa o indirecta a las micro, pequeñas y medianas empresas y al crédito hipotecario para la vivienda, no menos del 43% del total de los préstamos al sector privado. Y sí o sí, un 2% para microemprendimientos. Un buen resumen del espíritu de esta ley podría ser la de definir a la actividad financiera como un servicio público, que busca reducir la liberalización de las operaciones, determinar normas claras para la orientación del crédito, acotar las tasas cobradas a los sectores más desprotegidos, disponer regulaciones más estrictas para los bancos de capital extranjero y limitar la cuota de mercado que puede tener una entidad financiera privada. Ya se juntaron 400.000 firmas para respaldar la iniciativa, y vamos por más. Si usted quiere sumar su adhesión, puede firmar las planillas en cualquier filial del Banco Credicop o ingresar en la página de internet www.imfc.coop, buscar el proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social, imprimir la planilla y pedirle el apoyo a sus vecinos, amigos o compañeros de trabajo. Es un momento para participar y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Chao, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nagel. Bueno, siguiendo con lo que dice Gustavo Nagel, es verdad, y es que la necesidad del cambio de esta ley de entidades financieras del año 77 imbuida no solo porque es una ley de la dictadura, sino también porque está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados, que en aquella época se identificaban con la escuela de Chicago, la nefasta escuela de Chicago, y que luego se consolidaron en el consenso de Washington. La ley 21.528 aplicó una fuerte desregularización sobre el sistema, y durante su vigencia se produjeron varias crisis financieras, y nosotros tenemos que recordarlo y muy bien, de la crisis, por ejemplo, tremenda y terrible que fue la del 2001, y la desaparición de una gran cantidad de entidades, situación que asociada a la liberalidad para el ingreso de bancos de capitales extranjeros, también esa cuestión, determinó una fuerte concentración y extranjerización de la actividad bancaria. Así que nosotros tenemos que recordar, señora ama de casa, especie de ministro de Economía de los hogares, tenemos que recordar eso y luchar para que esta ley, proyecto de ley de entidades financieras, se haga eco en todo nosotros como sociedad, para poder cambiar esta situación y que se favorezca a las pequeñas y medianas empresas, y que por ende, por supuesto, se va va a haber más trabajo también, y como dice Heller también, que esta ley sea que esté al servicio de la sociedad, no que sea una de las tantas especulaciones que ha habido con respecto a la otra ley, ¿no? Es decir, que sea que esté al servicio de la gente. Eso es lo interesante y lo bueno que hay que tener muy en cuenta. Sí, además tenemos que tener en cuenta que, como en la ley de medios, se van a construir foros que ya se están hablando, se están llevando a cabo en distintos lugares del país, para que la gente aporte también su visión. Y ya hablando de lo que vos decías, del quiebre del sistema financiero en el 2001, sería bueno hacer un pequeño raconto de lo que pasó a partir de esta ley, teniendo en cuenta cuando se cerraron, porque el Banco de Credicop, que es un banco cooperativo, se conformó con 900 cajas de crédito. Exacto. Que eran sí, cooperativas de crédito que le daban a los microemprendedores, a los pequeños y medianos, sí, empresarios, créditos para poder salir adelante. Exacto. Esto se utilizaba en el interior del país y en la provincia de Buenos Aires también, en la capital, pero hablando más en cuanto a lo que es las economías regionales, como una fuente de ingresos para poder crecer. Coartar esta posibilidad, empiezan todos los adebacles y el ingreso de lo que se llamaban capitales golondrinas por las inversiones extranjeras, que no se hacían en la productividad, sino al sistema financiero, que traían para que la gente entienda en números redonditos, ¿no? Traían 10 millones de pesos, de dólares, los ponían en el circuito financiero en Argentina. Financiero especulativo. Especulativo, claro, el financiero especulativo, no el productivo. Sí. Y eso le llevaba a que se llevaran al 10% mensual, se llevaban 11 millones de dólares. Es decir, en un mes, sin tener que trabajar, sin poner otro riesgo más allá que poner el dinero y llevárselo, hacían una diferencia muy grande. Y eso fue durante todos estos 30 años, porque no son las mismas relaciones entre los pequeños ahorristas que los grandes ahorristas, ¿no? Exacto. Entonces, después tuvimos la 1050, después tuvimos la destrucción del Banco de Desarrollo en la Argentina, del Banco Hipotecario. Del Banco Hipotecario. Sí. Ha sido verdaderamente monstruoso lo que se ha hecho. Y así como se llevaron tanto dinero para afuera, también se llevaron nuestros jóvenes, porque los jóvenes tuvieron que emigrar, es decir, ir a trabajar a otro lado, porque acá no se encontraba trabajo en ningún lado. Bueno, otra de las cosas también, sí, es la participación. Se otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de autorización para el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero, y se restablece, y esto está muy bien, el criterio de reciprocidad con los países de origen. Es decir, si hay acá, si se viene y se instala un banco extranjero, también se tiene que instalar en ese banco que se instala acá, en su lugar de origen, también un banco nuestro. Así que esa ley de reciprocidad también está muy bien, porque es una forma también de agrandar nuestro sistema.

por la nueva ley de servicios financieros, tenemos una comunicación telefónica con Alfredo Acosta. Hola, Alfredo. Hola, sí, buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Todo bien, todo lindo. Bueno, sí, me alegro. Sí, fue importante, fue interesante. Se hizo, en realidad, el acto de apertura se hizo en el Luna Park y después todo el Congreso Latinoamericano de Microcrédito se hizo en la ESMA, que también fue interesante, es un lugar tan que nos costó tanto, ¿no? Sí, fue, sí. Fue brillante, te digo también, los expositores y toda la tarea, ¿no?, que se fue dando esos tres días, ¿no? Tarea queda feo, sí, ya sé, pero es una las actividades, ¿no? Sí, de, sí. Los tres días hubo disertantes muy muy importantes de toda Latinoamérica, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, y de Argentina mucho, y lo que me llamó mucho la atención es que yo no sabía que Moreno era pionero en esto, ¿no? Mucha. ¿Hola? Hola, sí, hola, sí, hola, sí, sí, te estamos escuchando. Te estamos escuchando atentamente. Mucha gente de acá de Moreno, y acá se han empezado con los banquitos sociales y todo eso, uh-huh. Y la verdad, realmente me sorprendió la cantidad de gente que está involucrada en esto, ¿no? De hecho, a ustedes hablaban que le habían entregado a Carlos Heller casi 20.000 firmas. Sí. Entonces, qué interesante que es, ¿no? Y Carlos Heller en su alocución, lo que decía era que nos teníamos que capacitar, porque con la ley de entidades financieras iba a quedar un remanente de dinero bastante importante, porque era el 2,7 o el 3% de todo el bruto del movimiento financiero, y era un dinero bastante importante, y que eso podía ser volcada para lograr esto que estamos llamando la equidad, ¿no? La igualdad, la de posibilidades y todo eso, ¿no? Sí, qué interesante. Claro, que tiene que ver un poco también con el desarrollo local, ¿no? Y regional. Sí, totalmente. Con cada uno y cada lugarcito de nuestra república haciendo lo que sabe. Volver a tener este ejercicio del laburo que los sistemas anteriores nos han sacado de sistema. Exacto. Entonces volver a incorporarnos y volver a capacitarnos y volver a ocupar los espacios que realmente merecemos, ¿no? Exacto. ¿Hay antecedentes de esta ley en otros países o somos pioneros en este asunto? No. En todo el mundo se va trabajando de esa manera. Uh-huh. Lo que pasa... hay muchas cosas que los medios de comunicación realmente no lo ponen al descubierto porque hay un montón de intereses. Claro, esto sí. Por ejemplo, yo estuve en Alemania, que como comenté el programa anterior, sí. Y realmente esto, lo que se plantea de que los obreros participen de la ganancia de allá, es un hecho. Claro. ¿Por qué tienen que participar nada más que en las pérdidas, en los pasivos, y no en las ganancias? Porque cada vez que hay un retroceso en lo que es salario y todo eso, el obrero hace su aporte al capital de donde está laburando. Exacto. Entonces, y además, si tenemos en cuenta también... ¿Por qué cuando hay un pasivo, sí, así de esa manera se lo involucra, y realmente cuando hay ganancias, como en este caso, por ejemplo, estuve viendo las automotrices, ¿no? Un boom, sí, ¿no? Es impresionante la cantidad del crecimiento de lo que es el parque automotor. Y bueno, y eso, y a los obreros, no sé si realmente le participan de todas esas ganancias. Claro, o los lujeros. Hay algo que es muy importante. Cuando hablan y que dicen y que hablan de la jubilación y de los aportes a la niñez y todo esto, por ejemplo, allá todos pagan impuestos, los grandes terrateniente, o no hay tantos, porque allá hubo una distribución bastante importante también del suelo, pero todos los que producen ganancias tienen que aportar. Por ejemplo, sí, yo leí allá en un diario europeo que decía, bueno, ¿cuál era el problema de la Argentina? Y bueno, ya lo subo, por ejemplo, con las amas de casa y las personas que han trabajado, por ejemplo, de servicio doméstico. Es decir, ese agujero impresionante. ¿Quién tenía cocinera, lavandera, niñera, mayordomo, jardinero? Claro, las posiciones, los que estaban en una situación acomodada. Correcto. Entonces, ¿quiénes evadieron durante 500 años todo eso, ese aporte? Sí, la clase acomodada. Ajá, ajá. Entonces pensemos. Claro, que los que más tienen sean los que más tributen, ¿no? Tengamos sentido común. Por ejemplo, allá en Alemania el peón no existe. El peón, el torniquetero, el arriador, el que cuida, ellos mismos, los mismos dueños se encargan. Los mismos grupos se encargan de llevar adelante. Nadie evade. Acá, ¿quién tiene puesto? ¿Quién tiene chofer? ¿Quién tiene arador? ¿Quién tiene sembrador? ¿Quién tiene cosechador? ¿Quién tiene mayordomo? ¿Quién tiene? Sí, los sojeros, ¿no? Y recién la UATRE hace un poco de años, pero toda la vida fue un laburo esclavo, en negro. Sigue Exacto. siendo en un alto sí. porcentaje. Sí, entonces, lo que se saca arriba, lo que se afana arriba, falta abajo. Claro, es como la cobija corta, ¿viste? Te tapas la cabeza y las patas te quedan afuera. Sí, cierto, entonces exacto. yo creo que todo pasa por ahí. Entonces lo más importante de esto es volver a tener esa gimnasia de laburo, de ir produciendo y de ese dinero ir preparándonos, capacitándonos para que ese dinero que baja podamos multiplicarlo. Entonces ahí también va a estar este equilibrio, ¿no? Que donde realmente ahí va a haber un derrame y no como el que estuvimos esperando muchos años, ¿no? Cierto. Y donde se llevaban todo. Sí, sí, verdad. Sí, se llevaron todo, tal cual. Entonces, bueno, llevaron nuestro... nos dejaron derramados a nosotros, sí. desparramados más que derramados. Y nuestros jóvenes también se llevaron. Y yo creo que la comunicación en esto es importantísimo, porque esas cosas nunca la cuentan. Exacto. Nunca la cuentan. Tal sí, cual. Cierto. Bueno, es un paso importante el que tuvimos con la ley de medios. Ahora vamos a tener este paso que es más importante, porque esto es lo que vos estabas diciendo, va a dar la posibilidad de la apertura a estas entidades en lugares muy chiquitos, donde la gente si no tiene que ir a 40, 50 kilómetros de distancia, y si hay gente que produce y que poblaciones que puedan tener emprendimientos, se va a justificar la posibilidad de tener un banco, ¿no? Inclusive, si buscamos la historia de esta ley, ¿quién la promulgó? ¿Quién la aprobó? El mismo que nos aprobó la ley de medios, ¿no? Empecemos a asociar. Bueno, hay algo que perdimos, ¿no? La capacidad de pensar y la capacidad de tener un sentido común. O esto de la memoria, que lo hagamos memoria. Sí, ¿cómo sí. estábamos? ¿Cómo estamos? Y yo no soy de ningún así movimiento político, nada, ¿no? Nada más que tuve la suerte o la locura de juntar mis chirolas para viajar y ver otras realidades, nada más que eso. Entonces, bueno, y estos ñatos que viajan o que viajaron durante años a los primeros mundos, toda la información que trajeron, bien gracias, se la guardaron. Tal cual, porque no convenía. Claro, exacto. Inclusive iban allá y acá creaban el antídoto, ¿no? O el veneno para subyugar a toda la gente. Bueno, y estamos como estamos por toda esa situación, entonces no volvamos a cometer el mismo error. No, por supuesto. Bueno, entonces hay que tener memoria y no volver a cometer los mismos errores que se cometieron. Exacto, y todo ser humano es inteligente, es capaz. A veces no te deja. Es cierto. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por la comunicación. Sí, y yo creo que la pata más importante que puede llegar a girar todo esto es la educación. Exacto. La educación es importantísima. La quebraron, la destruyeron, bueno, ahora se está reconstruyendo también en esta etapa. Sí. Así que, bueno, trabajemos con eso. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Un beso para Alfredo. Todos. Chau, nos estamos escuchando feliz en otro año momento. Y también para Vilma, todos los integrantes del querido Banco Credicop. Un beso grande. Y a los integrantes de Cooperativa Pucará de Trujillo. Bueno, gracias. Arriba. Chao. Gracias por estar aquí. Chao. Bueno, vamos a un tema musical. Dale. Sí. Ni restamos, sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Bueno, Dora, el sí, señora. 25 de noviembre, ¿qué fue? Que fue el Día de la No Violencia contra la Mujer, lo cual me parece extraordinario lo que pasó este año. Ya venía perfilándose bastante bien con respecto a la visibilidad, es decir, hacer visible la cuestión de la no violencia contra la mujer el día. Y que realmente la sociedad está tomando conciencia del tremendo drama que sufren algunas mujeres en su propio hogar, es decir, que son víctimas de la violencia de sus maridos, de sus exparejas, de sus novios. Así que ahora se está visibilizando eso, y es un avance extraordinario como sociedad. Que se tome en cuenta eso. Así que es importante a las que lo padecen que denuncien. Exacto, que se animen a denunciar. Exacto, sí. Y lo importante también es esta modificación que hizo el Estado, ¿no?, con este Consejo de la Mujer directamente en la Corte Suprema de Justicia, en la cual ellos también hicieron una autocrítica diciendo que no alcanza con la justicia, sino que hay que haber centros en los cuales se les pueda dar albergue a estas mujeres. Exacto, centros de tránsito, que se les llama. Sí, es muy importante, porque las secuelas psicológicas que le quedarán a la mujer después, no importa que si el marido va a la justicia y cumple su condena, sino la secuela que le queda a ella es muy importante y tiene que ser tratada. Sí. Y saludamos acá en la cuestión local a las mujeres que se ocupan de esa problemática. De esa labor. Sí. Así que saludamos desde acá. Acá hay un lugar muy, muy importante que se llama Decidir, que atiende en estos casos no solamente la violencia de género, sino también aquellos que ejercen la violencia. Yo recuerdo al licenciado Marcelo Romano, con el cual hemos trabajado en un práctico en la facultad, que nos contaba que ellos trabajaban con las mujeres, ¿no? Y después resultaba de que a la mujer que me ayudaban, salían, ellas que se superaban, venía otra que ese mismo hombre que había sido el que había lastimado al anterior, estaba lastimando a una nueva, ¿cómo se llama? A una nueva persona, a otra señora, a otra mujer. Entonces generaron un espacio, un taller para hombres, para que ellos también puedan desandar esa historia de violencia, porque sin justificar, sino teniendo en cuenta de comprender lo que pasa, los violentos fueron violentados, ¿no? Con su niñez generalmente. Sí, claro. Pero eso no se justifica, pero quiero decir que ellos trabajando, es decir, el violento hay que trabajar también con él. Sí, claro, hay que educarlo, claro, indudablemente hay que educarlo también. Así que bueno. Sí, en ese aspecto sí. No es que de un día para el otro se vuelve violento. No, es toda una educación, todo un sistema que hay que aplicar ahí, y hay que hablar mucho con esa persona también, sí. ¿No? Nos manda es como una terapia. Nos manda un beso grande Mari, que nos quiere mucho. Nos ama, dice. Bueno, gracias, Mari. Así que muchísimas gracias. Para vos. Bueno, y estamos ya llegando al final del ciclo y al final del programa de hoy. Vamos a despedirnos. Previamente vamos a hacer partícipes a la audiencia de la charla que se dará en el salón del Banco Credicop, titulado Medios y Poder en Venezuela, la solución al monopolio capitalista de la vida mediática de un país o del mundo. No es la estatización de los medios, sino su socialización, su democratización social. Es la presentación del libro de Modesto Guerrero el día 3 de diciembre de 19:22 en la calle Merlo 2860 Moreno, que es el salón del Banco de Credicop. Y habrá una transmisión en vivo del programa Latido Americano. Bueno, muy bien. Yo quería decir una cosita, es como un salpicado esto. El origen de la Vuelta del Perro, que yo estuve en Paraná, y en la mayoría de los pueblos, antes, ahora no, la mayoría de los pueblos, la Vuelta del Perro es el como un paseo que la gente joven iba ahí y para encontrar novio. Entonces había muchachos y chicas y daban la vuelta a la plaza principal de los pueblos. Pero ahora no se da más eso, por supuesto, porque hay otra relación, otra forma de relacionarse. Entonces, pero igual, cuando estuve en Paraná, hicieron con el recordatorio de la vuelta al perro. Qué lindo. Y además hicieron también porque hay una retreta, que la retreta es la banda de la base aérea, de la segunda base aérea de que con asiento en Paraná, toca durante los días domingos, durante la tarde y a la nochecita. Toca cualquier cantidad de música hermosa, muy linda, música por supuesto actualizada, actual, así que hasta hemos bailado allá en él. Bueno, pero no es un dato menor. Es en la plaza pública. Es entender que la gente está tomando la plaza de nuevo, ¿no? Exacto, sí, la también. Gente está saliendo de las casas y saliendo de este sistema de control que nos había metido adentro y no nos dejaba expresarnos. Así que es fantástico. Sí. Demos la vuelta al perro, escuchemos a la banda, disfrutemos, cierto. Bailemos. Y bailemos. Que eso también es muy lindo. Qué lindo, sí. Bueno, ¿y qué más tenemos? Sí. Vamos con la lectura. Con una lectura... Bueno, se llama Che Jesús. Sí, esta es una lectura que sería nuestro cierre para todos aquellos que tienen la que van creencia. A pasar sus fiestas, sean o no creyentes, ¿no? Exacto. Bueno, Che Jesús, me dijeron que volvés a nacer en cada Navidad. Mirá que sos loco, ¿eh? Hace 2000 años viniste y los años pasan y los hombres te estaquearon en un palo y a vos se te antoja insistir. ¿No te das cuenta que todos los días nosotros los hombres te volvemos a crucificar? ¿No fuiste vos acaso el que dijiste lo que ustedes hagan con cada uno de estos pobres, a mí me lo hacen? ¿Y no ves lo que estamos haciendo? Cada vez que un empresario explota o engaña a un obrero, cada vez que un dirigente gremial vende o traiciona a sus compañeros, y cuando un profesional lucra con las desgracias de otro ser, y cuando un comerciante roba o un marido engaña a su mujer, cuando un empleado desprecia a sus hermanos, los obreros, y traza una corbata como un cordón entre los que tienen corbata y los que no la tienen, cuando un obrero aspira a ser burgués y busca su propia y personal ubicación, no piensa en los demás y no se siente responsable de la liberación de todos los hombres. Y eso no es nada, Jesús. ¿Y cuánto entre todos lo te matamos? Cuando un pueblo esclaviza a otro pueblo, cuando dejamos que los vivos nos metan la basura en nuestras casas a través del televisor que hipnotiza a los chicos, cuando no denunciamos la injusticia y nos asociamos para luchar contra el progreso, la explotación y el atraso, las causas que prolijamente impiden el progreso de los pueblos. Y vos querés venir nomás. Y no sé si con tu gesto testarudo de volver en Navidad estás pretendiendo decir algo. Que la revolución de todos reclaman empieza antes que nada en el corazón de cada uno. Que no se trata solamente de cambiar estructuras, sino cambiar egoísmo por amor. Que tenemos que dejar de ser lobos para volver a ser hermanos. Que no perdamos tanto tiempo en criticar y nos pongamos en serio a trabajar por la conversión individual. Y por el cambio social, que da a todos los hombres la posibilidad de conseguir pan, cultura, libertad y dignidad. Que vos tenés un mensaje que se llama Evangelio, que tenés una iglesia que somos nosotros, una iglesia que sabe que desde que Dios se hizo hombre una Navidad, no hay otra manera de amar a Dios que amar al hombre. Si es así, Jesús, vení a casa esta Navidad, vení a mi patria, vení al mundo de los hombres. Y venía antes que nada a mi pobre corazón. Bueno. Dedicado a todos los oyentes y también a quien nos hizo conocer este texto, Susana González. Bueno, muchas gracias. Y esto es nuestra despedida de este ciclo. Esperamos estar el año próximo y tengamos en cuenta que es más importante lo que es común a todos que lo que es común a uno mismo. Así que bueno. Bueno. también a los que festejan. Hermoso, muchas gracias por todo, por aguantarnos. Martín. Y le damos muchas gracias. Martín, que ha sido un operador de lujo y sí, es un amigo, más que nada, ¿no? Bueno, un gracias, beso grande, Martín. Y hasta el año que viene. Sin olvidarnos de nombrar a nuestros productores. Anabela Benvenuto y Diego Galeán. Darío. Muy bien. Darío. Darío. Bautizaron, Darío. Pobre. Darío Galeán. Sí, sí, estamos mal con el Alzheimer, no hay nada que hacer. Bueno, me voy a tener que internar este verano a dedicarme a descansar. Bueno, hasta siempre. Hasta siempre. Mari, gracias. Hasta el año que viene. Gracias. Hasta el año próximo en Sumando.